El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 11 minutos, hoy martes 17 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 20, días transcurridos, 138 días del año. Temperatura media ambiente en esta gran ciudad de México, 25 grados centígrados. Humedad, prácticamente el 100%. Probabilidades de lluvias, todas, así que si vas a salir usted después de las 6 de la tarde, llévese un paraguas, un impermeable, porque va a caer una lluvia y fuerte como la de ayer. Estuvo bastante pesadita, bastante dura. Los temas del día de hoy, déjeme que le comento que vamos a platicar al respecto. Esta cosa no me está funcionando. Bueno, en lo que tengo los temas del día de hoy, vamos a platicar con Joaquín Díaz. Él es diputado federal del Partido Acción Nacional por el estado de Yucatán. Vamos a ver la violencia desatada en el mar de Oriente yucateco a causa de la pesca furtiva del pepino de mar y otras especies en peligro de extinción. Son temas que no podemos dejar de lado. Cuando hablamos de medio ambiente, pensamos en la mayoría de las ocasiones ¿qué es esto de la meteorología y el cambio climático? La verdad que el medio ambiente es donde vivimos todos los seres humanos. Es este ecosistema con el cual estamos conviviendo día a día. ¿Cómo nos afecta cada una de las acciones que toma el ser humano? Vamos a platicar, por supuesto, sobre este tema. Vamos a tener también a Ana Cristina Ruiz. Ella es directora de la oficina del artículo 19 para México y Centroamérica. Lo que vamos a platicar con ella es con respecto al asesinato de nuestro compañero reportero allá en Veracruz, donde la fiscalía de entradita dice, no, el señor no es periodista, no lo consideramos periodista porque ha estado trabajando como servidor público. Siendo que ha sido a lo largo de su vida profesional reportero de cadenas de televisión como TV Azteca, reportero de periódicos impresos, escritos, de revistas, comentarista en programas de radio y televisión, y que para minimizar la situación simplemente dicen no es periodista, y como no es periodista ya no lo investigamos, así como le sucede a miles y miles de mexicanos que cuando acuden a una fiscalía, a un ministerio público, le dan la vuelta. Vamos a platicar con Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de la oficina del artículo 19 para México. Entre tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. A través de un oficio, presidente Peña Nieto instruye al titular de la SEP, Aurelio Nuño, a atender las demandas y resolver el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional. Procuraduría General de la República entrega a los padres de los 43 normalistas desaparecidos el informe final y el llamado libro blanco sobre el estatus real y las nuevas líneas de las investigaciones, así como la más reciente versión de las autoridades sobre los hechos ocurridos. Ciudad de México es la segunda entidad del país con mayor número de secuestros en este mes, según datos dados a conocer hoy por la Asociación Civil Alto al Secuestro. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina otorgar 10 nuevos registros para participar en la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas declara procedente la cancelación de las candidaturas de los priistas Reyes Wenceslao Zúñiga Vázquez en el municipio de Hidalgo, Luis Cesario Aldape Lerma en el de Mainero y de Gustavo Estrella Cabrera en el municipio de Villagrán. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información que se ha generado a lo largo del día, de la más importante. Nos vamos como de costumbre, a nuestro recorrido Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. El PRD exige al PRI dictaminar y entrarle al periodo extraordinario. Ya nos habían ofrecido que para el 28 de mayo se podría establecer el periodo extraordinario, pero simplemente no se ven las luces. Francisco Montaño, tú tienes la información. Así es, Eduardo, pues muy desanimado Miguel Barbosa, pues ofrece aquí a los medios una conferencia en la que dice que, bueno, ellos ya aceptan incluso que el PRI dictamine y presente una fecha para periodo extraordinario. O sea, ¿ya no va a ser el 28 de mayo el periodo extraordinario? No hay fecha. En todo caso, de lo que estamos hablando es que el 28 es la fecha fatal que establece la Constitución para que precisamente se aprueben las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, pero ya ves que tienen su reloj parlamentario, lo pueden parar un año, ¿no? No, definitivamente lo que está denunciando el PRD ahora sí es que el PRI no tiene la voluntad política para proponer ante el pleno mañana, en la sesión de la Comisión Permanente, pues esta fecha que sería precisamente antes del 28 de mayo. Lo que sí dice es que, bueno, pues el pretexto de las elecciones no tiene cabida aquí, y bueno, pues lo que va a pasar es que tal vez después de las elecciones, y más o menos como por el 18 de junio, podría haber ahora sí un periodo extraordinario, y no se le perdonaría al PRI que no propusiera esta, junto con los demás partidos, esta fecha, para que entonces sí se viera la posibilidad de que tuviéramos un sistema nacional anticorrupción, una ley de mando mixto, no tanto único, y se aprobara la reforma presidencial sobre en materia de marihuana. Prácticamente están desahuciados los perredistas, ya no se diga el PAN, porque prácticamente el PRI no va a convocar a un periodo ordinario y ni siquiera se está tomando en cuenta en las comisiones estas propuestas tanto del PRI y del Partido Verde como del PAN y PRD en materia de anticorrupción, Eduardo. O sea, pretende mandarlas a la congeladora, aplicar el viejo sistema, ¿no? Mandarlas a la congeladora para que nunca pasen. Sí, es curioso que incluso esta situación que denunció en un momento dado el PRI a través de Emilio Gamboa, de que si quisiera el PRD, serían el Pleno, obviamente, y el PAN, podrían ellos aprobar las leyes anticorrupción, pero pues está claro que no va a ser así, porque mientras el PRI bloquee y ponga en la mesa las condiciones que ellos quieren, no se va a poder ni siquiera convocar al Pleno. Pues como que le faltan tamaños a estos dos partidos, ¿no? Al PRD y al PAN. Mucho producto de gallina necesitan como para lograr los objetivos. La decepción, obviamente, de los ciudadanos es que no se está cumpliendo con los compromisos. Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Bueno, pues ya ve usted. Así se gastan las cosas allá en el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados con Juan Carlos Sárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Pretenden, ¿qué cree allá en la Cámara de Diputados? Rechazar el desafuero a la diputada Lucero Sánchez. Sin embargo, diputados del PRD, en concreto Francisco Martínez, dice que no están de acuerdo. Juan Carlos Sárraga Sarmiento, ¿qué está sucediendo allá en la Cámara de Diputados? Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues fíjate que como comentábamos ayer y adelantábamos en El Punto Crítico, el tema de la chapodiputada ya se está tensando mucho. ¿Por qué? Porque hoy el coordinador de los diputados del PRD señalaba claramente que si el PRI no asume su responsabilidad y se da el juicio de procedencia y el desafuero de la diputada en los tiempos que tiene la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados estaría faltando a este proceso y evidentemente esto va a beneficiar a la chapo diputada. El señalamiento fue muy duro, se dio una conferencia de prensa aquí en Diputados y bueno, el PRI no ha dicho esta boca es mía. Ellos siguen con la idea de que el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados sea hasta después de las elecciones y evidentemente esto pues ya dejaría fuera de calendario el tema de la chapo diputada. Que mira, al final de cuentas no es tanto el desafuero, ¿no? Sino el tema de fondo es la corrupción. El que se sigue soslayando el cumplimiento de la norma por un lado y por el otro lado las sanciones ejemplares a aquellos que la violen. Vemos que el tema de fondo es rehuirle al compromiso de ser más honestos es un tema como funcionarios. Eduardo, de fondo, porque es la Cámara de Diputados la primera que está obligada en cumplir las leyes que de ella emanan. Y en el tema de la chapodiputada, evidentemente estaría la Cámara entrando en una falta, y qué congruencia habría si la primera en violar las leyes es la Cámara donde se hacen las leyes, Eduardo. Mira que yo hoy en la mañana ponía un tuit diciendo que las autoridades obligan a los ciudadanos al cumplimiento de la norma, pero ellos son los primeros en violarla, ¿no? Así es, y aquí los diputados del PRI estarían más bien pensando en el tema electoral más que en cumplir con la ley que ellos mismos cuando tomaron protesta juraron hacer cumplir. Bueno, y como dice el dicho, por sus hechos serán conocidos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por la información y sobre todo por tus comentarios. Un gusto saludarte a ti en la victoria, Eduardo. Muchísimas gracias. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a Presidencia de la República. Rubén Labastida, ¿qué actividades tuvo hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto? Fíjate que al celebrarse este 17 de mayo, Día del Internet en todo el mundo, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en los últimos 3 años los usuarios crecieron 52%, por lo que hoy son 62.4 millones de mexicanos que ya están conectados en la red. ¿Cómo cambian y distorsionan las cosas, verdad? Sí. Fíjate que el 17 de mayo realmente es considerado como un día para conmemorar la fecha de las comunicaciones que se inician con el telégrafo. Y como que ya lo adecuaron, ahora es el de la internet, ¿no? El de esta carretera de la información. Pues sí, fíjate que en este marco de este día, digamos, de las comunicaciones, ¿no? Pues dijo el Ejecutivo que el gobierno federal está trabajando para que cada día se reduzca más la brecha digital en el país. Bueno, lo primero que habría que hacer es reducir la brecha entre los ricos y los pobres, ¿no? En México, más de 60 millones de personas en pobreza y de ellos, más de 40 en pobreza extrema. ¿Cómo tener acceso a estos medios de comunicación como es la internet, la comunicación entre los seres humanos de manera instantánea, si no hay ni para comer? Yo me preguntaría de entradita, ¿no? ¿Cuántas personas en la gran Ciudad de México, que es la más urbanizada y donde supuestamente hay mejor calidad de vida, cuántas personas tienen acceso al internet? Hay muchísimas que no tienen computadora ni teléfonos inteligentes, ni siquiera teléfono celular. ¿Cómo acceder? Habría que tener políticas públicas de justicia social por principio de cuentas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5:28 p.m. Vámonos al estado de Veracruz. Cosas raras van sucediendo, raras porque no alcanzamos a entenderlas, pero que es del cotidiano, de todos los días. En el estado de Veracruz ya nos reportan más de 18 periodistas fallecidos. Tenemos en la línea a Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz, y te agradecemos mucho, Israel, como colaborador de El Punto Crítico, el que nos apoyes con la información. ¿Qué está pasando en Veracruz? Acaban de asesinar este sábado pasado a Manuel Torres González, ¿no? Y la fiscalía dice que simplemente no es periodista porque estaba colaborando o participando en el ayuntamiento. Platícanos, ¿qué es lo que sucede, Israel? Pues, Eduardo Auditorio, buena tarde. Manuel Torres González fue el más reciente caso de periodistas asesinados en el estado de Veracruz, el del norte del estado, allá en el municipio de Poza Rica. Este hecho se registró el sábado por la tarde, cuando Manuel Torres González recibió un disparo de arma de fuego afuera de las instalaciones de la Dirección de Tránsito Municipal. Lo que es cierto es, como bien dices, Eduardo, el boletín de la Fiscalía General del Estado desconoce a Manuel Torres González como periodista porque en este momento realizaba activismo político con un regidor del municipio de Poza Rica, pero que bueno, déjame decirte, Israel, perdóname que te robe la palabra, pero el periodismo es un oficio que se ejerce prácticamente desde que tiene conciencia el periodista, ¿no? Porque es algo que se le da de manera innata y ejerce el periodismo independientemente de cualquier otra profesión o actividad que tenga, ¿no? Es un ejercicio de informar a los ciudadanos y a las demás personas día con día. No necesariamente tiene que dedicarse las 24 horas del día a ese oficio para ser periodista. Y además, Eduardo, hay muestras evidentes, fotografías en las que se ve a Manuel Torres González ejerciendo la actividad periodística. De hecho, en ese momento también él editaba un portal de noticias en internet, MT Noticias, con información muy local, sobre todo la que ocurría en Poza Rica y esa región norte de Veracruz. Manuel Torres González, lo que preocupa, Eduardo Auditorio, es que, como bien has dicho al inicio de la charla, es el periodista número, cuando menos, 16 asesinados en la administración de Javier Duarte de Ochoa, que inició del 2010 y que está a meses de concluir los casos. Sí, más que ya vendría siendo el 18, Israel. Pues iban 17 y ya con Manuel se eleva a 18 el número. Así es, el caso anterior al de Manuel, pues había sido el de Anabel Flores Salazar a finales de febrero, una periodista de la zona centro del estado, concretamente del municipio de Mariano Escobedo, y bueno, como estos casos, en el 2015, por ejemplo, se registraron los crímenes de 4 reporteros, el de Moisés Sánchez Cerezo, editor del periódico La Unión, de allá de Medellín de Bravo, el 2 de enero de aquel año, después Armando Saldaña Morales, de la Qué Buena de Tierra Blanca, el 4 de mayo de ese mismo año, Juan Mendoza, director y reportero del portal Escribiendo la Verdad, y el sonado caso de Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de la agencia Proceso y Cuarto Oscuro, que como recordarás, él había se había autoexiliado de Veracruz por amenazas, decía Rubén Espinosa, que venían, pues que había las sospechas que venían del gobierno de Veracruz por la actividad periodística que él venía realizando, es que se va a la Ciudad de México y como recordarás, por los meses de el año pasado ocurrió su crimen allá en la Ciudad de México, Eduardo. Sí, en esa colonia del Valle, que no solo él fue asesinado, sino también 3 mujeres, ¿no? Sí, una de ellas veracruzana, la activista Nadia Vera, que había salido de Veracruz en condiciones similares que Rubén Espinosa. Ella se le recordaba por haber participado en estas movilizaciones cuando la oposición, por ejemplo, a la reforma educativa. Hay videos que circulan ahora mismo en la web en donde ella encabezaba marchas y había sido incluso detenida en algunas ocasiones por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz. Y bueno, ante estos hechos, ella, al igual que Rubén Espinosa unos meses después, decidieron irse a la Ciudad de México y bueno, allá fueron asesinados en condiciones que bueno, no han sido del todo aclaradas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Eduardo. Oye, ¿y qué ha manifestado el gobernador Duarte y la autoridad ahí en el estado de Veracruz, en Jalapa? ¿Qué han dicho? Pues mira, en el caso de la Fiscalía General del Estado, después de pues tanta evidencia de que Manuel Torres González sí ejercía la actividad periodística de manera permanente, reculó un tanto a la primera comunicación oficial y ha dicho que se investigarían los hechos. La clase política de Veracruz, bueno, recordará que estamos en un tiempo de campaña electoral, estamos a algunos días ya de la elección aquí en Veracruz, y bueno, sobre los hechos se han manifestado algunos políticos como pues, los propios candidatos al gobierno de Veracruz, como el del PRI, Héctor Yunes Lando, o Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD, quienes han condenado los hechos. El gobernador Javier Duarte ha dicho, pues, como en otras ocasiones, que los hechos se investigan, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Israel Roldán. Te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Un gusto. Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz. Sin lugar a dudas, el tenernos informado de lo que sucede, pulsando todos los días los temas de este gran estado de la República Mexicana. Mire, ya tenemos en la línea a la abogada y maestra en políticas públicas, Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, precisamente con este tema de Manuel Torres González, el asesinato de periodistas en México y sobre todo en Veracruz. Ana Cristina Ruelas, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, Eduardo, a ti y a tu auditorio. ¿Qué están haciendo en artículo 19? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen y la opinión de estos hechos? Porque vemos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, allá en el estado de Veracruz, simplemente ha dicho, esta boca no es mía. Sí, bueno, la situación es muy preocupante. En 6 años ha habido 16 asesinatos de periodistas, aún siguen desaparecidos 3 periodistas en el estado de Veracruz, y bueno, Veracruz sigue encabezando las listas en el estado más agresivo para la prensa, en el estado más letal para la prensa. es preocupante. ¿Cuántos asesinatos de este tipo llevamos en lo que va de la administración de Javier Duarte y en este año? Artículo 19 ha documentado 16 asesinatos. 16. 16, así es. Desde el 2011 hasta el día, bueno, hasta el de esta semana, de Manuel Torres, en la ciudad de Costa Rica. Ahora, darle seguimiento a estos temas, sin lugar a dudas, se hace complejo. Defender la libertad de expresión en México, en estados como el de Veracruz, el Estado de México, en el norte de la República Mexicana, en Tamaulipas, Sonora y Tijuana, es difícil. ¿Cómo lo están apreciando ustedes? ¿Qué números tienen? Bueno, para nosotros es muy importante, y esto es como lo que nosotros instamos a los gobiernos, es no se puede agotar una investigación ante una agresión contra periodistas sin ver o sin verificar la línea de investigación que el propio periodista está haciendo, es decir, la búsqueda de información que el periodista estaba teniendo al momento en el que fue agredido. Hoy por hoy, antes de iniciar una investigación como tal, se buscan otras líneas de investigación dentro de los procesos, dentro de los procesos de persecución de delitos y dentro del proceso de administración de justicia, y esto claramente sesga el acceso a la justicia, sesga el acceso a la verdad e imposibilita también que haya un verdadero mecanismo de reparación para las víctimas de agresiones contra la prensa. Es importante decir también, Eduardo, que las agresiones contra la prensa han incrementado constantemente, no solo en Veracruz, sino en todo el país. Simplemente en los primeros 3 meses del 2016 ya había 69 agresiones contra la prensa, 3 asesinatos, y ahora en los 2 últimos meses ya hay otros 2 asesinatos, es decir, un asesinato de periodistas por mes. Y esto es muy preocupante porque esta larga lista de agresiones contra periodistas también van aparejadas de una total impunidad que está relacionada directamente con la falta del reconocimiento del trabajo periodístico y que también a la hora de la hora afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo información de interés público, información plural, que nos permita a la sociedad, en este caso a la sociedad veracruzana, tomar mejores decisiones en un contexto importantísimo que es el contexto electoral, ¿no? ¿Cómo podemos aspirar a una democracia, a una verdadera democracia en la que los ciudadanos participemos activamente si no contamos con información suficiente para poder ejercer nuestros derechos? Esto es realmente preocupante. Creemos que las acciones del Estado no han sido definitivamente suficientes. Es más, el Estado ha sido omiso en atender la problemática, que es clara y los números hablan por sí solos. Es decir, 16 periodistas asesinados durante 6 años es una barbaridad, es algo grave. Y más aún decir 16 periodistas asesinados, en los cuales hoy por hoy, si bien existe personas consignadas, etcétera, todavía no hay sentencias que den lugar al reconocimiento de lo que pasó, de los hechos, de los culpables, de aquellas personas que cometieron estos delitos. Y bueno, esto es parte de la historia que limita el potencial democrático de la libertad de expresión y de lo que todos ahora tenemos que exigir la efectividad de todas estas instituciones. Recordemos también que Veracruz cuenta con instituciones relacionadas con la protección a la libertad de expresión, con la protección a periodistas. Sin embargo, estas instituciones no han servido para limitar las agresiones a la prensa. Ahora bien, Ana Cristina Ruelas, el derecho o la libertad a la expresión, sin lugar a dudas, conlleva el derecho a estar informado y de informar, que le pisa callos a muchísimos funcionarios involucrados en la corrupción y en el crimen organizado. Artículo 19, ¿qué acciones está tomando para que las autoridades competentes respondan y que respondan conforme a derecho? Bueno, nosotros hacemos una exigencia directa tanto a los mecanismos de protección a periodistas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales y a la Fiscalía Especial por la Libertad de Expresión, a que atraigan los casos, en el caso de la Fiscalía, investiguen ¿Por qué? Porque en estados como Veracruz, en el que ciertamente hay poca imparcialidad para la investigación de los delitos, es importante que la Fiscalía General, para que la Fiscalía Especial por la Libertad de Expresión empiece a traer los casos. Hoy por hoy son pocos los casos que han sido traídos por esta fiscalía en el estado de Veracruz, y esta situación pues conlleva a más impunidad, a perpetrar este tipo, a que se vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Y bueno, artículo 19 ha sido muy insistente en la exigencia de las instituciones, en la efectividad de las instituciones, pero también en la propia protección y la autoprotección que pueden generar los periodistas dentro de sus contextos y dentro de los contextos en los que se encuentran. Artículo 19 actualmente está trabajando directamente con un grupo de periodistas en el estado de Veracruz para activar una red de protección, la red Rompe el Miedo, en la cual durante los contextos electorales, con la intención efectivamente de que entre ellos mismos, entre el gremio, se solidaricen y empiecen a generar mecanismos de protección y de monitoreo de las jornadas electorales, con el fin de poder comunicar y de poder expresarse libremente, y de que la ciudadanía tenga información más plural y de forma y con la protección de los periodistas. Imagínate, Ana Cristina Ruelas, que si a los comunicadores que son figuras públicas o personas conocidas le sucede esto, ¿qué no estará pasando con los simples mortales como tú, como yo, aquellos hombres de a pie que no tienen voz, que no tienen manera de hacer llegar sus demandas y sus denuncias? Sin lugar a dudas que tenemos que hacer una como sociedad para defender los derechos de todos los ciudadanos. A mí me gustaría, Ana Cristina Ruela, si me lo permites, que no me cuelgues, como para que podamos establecer comunicación de manera directa. Me gustaría que pudiéramos integrar una sinergia entre la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y lo que ustedes están haciendo para generar un impacto con mayor fuerza y más positivo para la defensa del derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser informados y de los periodistas a realizar su oficio y su labor, si me lo permites. Claro, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A ti, Ana Cristina Ruelas, ella es directora de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica. El tema, sin lugar a dudas, como sociedad no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses. Cuando un periodista está en su ejercicio buscando información y sin lugar a dudas está buscando llegar al punto crítico de la información, ahí donde se produce el cambio, son severamente lesionados, amenazados, medios de comunicación donde los gobernantes dicen no pago para que me peguen y simplemente les cortan los flujos de publicidad, amenazan a los anunciantes de que si se anuncian en el medio van a tener repercusiones fiscales o que se les va a auditar, y tratan de ahorcar a los medios de comunicación. La única manera que tenemos como sociedad de defendernos ante estas arbitrariedades, ante esta serie de corruptos que han llegado al poder, a esta serie de delincuentes, es precisamente darle fuerza a los medios de comunicación y a los periodistas. ¿Cómo? Apoyándolos, consumiendo el periódico, escuchando la estación de radio, escuchando el programa, donde tengan información objetiva que les permitan tener un panorama distinto al que nos quieren dar en los medios de comunicación que se rigen por los boletines y los comunicados de las autoridades y el gobierno. Creo que es momento para que la sociedad nos unamos y apoyemos a aquellos medios independientes que no reciben publicidad del gobierno y que tienen la labor de informar y comunicar a nuestra sociedad. Los periodistas, a final de cuentas, son parte de la conciencia social. Son esos que siempre van a tener el dedo en la llaga y que no van a permitir que cierre la herida hasta que deje de supurar. Como sociedad tenemos la obligación de tomar estos temas y no permitir que se sigan dando. No podemos ser omisos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.

ya lo tenemos a disposición. Si ustedes nos mandan a través de las redes sociales, en Facebook, El Punto Crítico, y nos dicen, quiero tener los 7 saberes necesarios para la educación, mire, le va a abrir la mente, le va a dar una nueva manera de pensar este libro. Tan sencillito como que le voy a decir 126, 128 páginas que se leen rapidito, con una facilidad. Le va a encontrar aquí en estas 7 saberes las formas como los principios de un conocimiento pertinente. ¿Qué es la pertinencia? Se preguntará uno de entradita. Bueno, son parte de los saberes necesarios. Enfrentar la incertidumbre es otro de los temas. Enseñar la identidad terrenal, porque muchas veces se sube uno a un bolillo y empieza a volar y se olvida que vivimos en este gran planeta Tierra. Pida su librito y con mucho gusto se los obsequiamos. Breves delegacionales. Un contingente de vecinos de la colonia San Miguel Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo clausuró simbólicamente una construcción presuntamente perteneciente a Arneus den Ruten, city manager de esa misma delegación, pues según ellos, el inmueble no cuenta con los permisos apropiados. El edificio, ubicado en el número 18 de la calle General Tiburcio Montiel, cuenta con 8 pisos, a pesar de que, de acuerdo con los vecinos, la norma establece que en esa zona solo está permitido a la construcción de inmuebles de 3 pisos de altura. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga el despojo de un predio por parte de servidores públicos de la delegación Iztacalco, donde además se construyó un estacionamiento de manera irregular. El propietario del inmueble, un adulto mayor de 60 años de edad, denunció que salió de viaje y que al regresar ya había sido invadido su terreno de 958 metros cuadrados. La delegación Miguel Hidalgo y la Universidad Iberoamericana firmaron un convenio para evitar la deserción escolar e impulsar la inserción laboral entre los habitantes de la demarcación. La delegación informó que ofrecerá 50 becas para quienes estén interesados en cursar una de las 4 carreras técnicas que imparte esta institución académica: hoteles y restaurantes, sistemas administrativos y contables, producción gráfica y especialización en software. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. La Fiscalía General de Puebla documentó 3 casos de extorsión por parte del alcalde priista de Santa Clara, Ocoyucan, Francisco Hermenegildo Cimarrón, detenido el fin de semana y puesto a disposición del juez penal contra los presidentes de las juntas auxiliares de las comunidades de Sarabia, Malacatepec y Santa Marta Hidalgo. Por su parte, el candidato independiente al gobierno de Veracruz, Juan Bueno Torio, subrayó que el voto de la candidatura independiente es un voto a favor del campo con soluciones reales que impulsen el agro. Y finalmente, con el objetivo de reducir riesgos mediante la atención médica, información y orientación gratuita, la Secretaría de Salud de Tabasco promueve clubes de embarazadas en los centros de salud y hospitales de los 17 municipios. Se informó que se busca capacitar a las pacientes en el cuidado, no solo de su embarazo, sino también de su bebé. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. La oposición venezolana se mueve por el revocatorio bajo un estado de excepción. Con el referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, debe esquivar los obstáculos que lo separan de esta votación en el marco de un estado de excepción decretado por el jefe de Estado, hecho público el día de hoy, una norma que da más poder al Ejecutivo. Ese lunes, la opositora APM, la Mesa de Unidad Democrática, reiteró su posición de presionar el poder electoral para que se active cuanto antes esta revocatoria, cuando justamente se cumplen 2 semanas de que se entrega el primer requisito para que se realice el referendo, con la entrega de 1.8 millones de firmas de venezolanos que lo apoyan. Aparte, cientos de manifestantes fueron registrados este sábado al expresar su indignación por la situación económica y política en Venezuela durante una marcha de protesta para exigir a las autoridades electorales que den celeridad a la solicitud de la activación de este referendo que quitaría del poder al presidente Nicolás Maduro. Y en otras noticias, la ventaja de Clinton sobre Trump se estrecha en Estados Unidos según un sondeo. La ventaja presumible de la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton sobre el virtual nominado republicano Donald Trump se estrechó de 5 a 3 puntos la semana pasada. Según un sondeo divulgado hoy por la cadena NBC News, Clinton tiene 48% de los votos frente al 45% de Trump, gracias al apoyo del que goza entre los afroamericanos, los hispanos y las mujeres, de acuerdo a la encuesta. Y hablando de Estados Unidos, la inflación en este país se acelera en abril con la mayor subida en más de 3 años. El índice de precios al consumo de este país aumentó 0.4% en abril, y es la inflación acumulada en los últimos 12 meses, que quedó en 1.1%, 2 décimas por encima del dato anterior, informó hoy el Departamento de Trabajo. Los expertos habían anticipado un alza del IPC en abril del 0.3% tras el incremento del 0.1% de marzo. Y este es el recorrido internacional del día de hoy. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. A ver, dime, ¿cómo se escribe este día, el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, con lápiz, tinta, crayón? Se escribe con tolerancia. Bueno, ¿y lo plasmamos cómo? ¿Sobre una hoja, cartulina, cartón? Lo plasmamos en el respeto. Bueno, ¿nos apoyamos en una mesa, escritorio, respirador? ¡Nos apoyamos en la igualdad! Bueno, ¿y entonces nos ubicamos en un espacio abierto, en un lugar cerrado, luminoso? ¡Nos ubicamos en una vida plena y digna! Visión Laboral con Javier Cerón. Resulta que el congreso convocado en forma extraordinaria por la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Juan Ayala Rivera, pues definitivamente fue boicoteado o bloqueado por grupos de trabajadores molestos y que repudiaron que se realizara este congreso porque pretendía una reelección totalmente ilegítima hasta el año 2020, tanto para los secretarios seccionales como para la dirigencia del Comité Ejecutivo. De esta manera, sobre la reunión que sostenía en el balneario Las Bugambilias, allá en el Olímpico, por la calle de Zaragoza, pues definitivamente no se llevó a cabo y por lo tanto pues quedó en stand-by esta reelección, a lo que los trabajadores señalaron que no permitirán que definitivamente sepulten la democracia sindical. En otro frente, en el Sindicato Único de Trabajadores Electristas de la República Mexicana, que lidera Víctor Fuentes, pues sostiene negociaciones intensas con la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, de Enrique Ochoa Reza, en el sentido de la negociación contractual anual, y sobre todo está atorado y empantanado el problema en la cuestión de las pensiones, porque según fuentes allegadas nos señalaron que no hay dinero que alcance y por lo tanto pues queda esto pendiente en la medida en que quieren cambiar el régimen de pensiones y los trabajadores definitivamente no están de acuerdo. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Solano Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues México debe detonar más proyectos de infraestructura para atraer mayores inversiones, pues se trata del principal motor de crecimiento económico. El presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, Joaquín Gándara Ruiz Esparza, sostuvo que destinar más recursos a este conjunto de elementos o servicios detonará el reto de inversión que tiene nuestro país, pues sin infraestructura no puede aspirar a atraer más inversión. Destacó que si bien México ha gozado ya de 20 años de estabilidad macroeconómica, esta no se ha transformado en crecimiento económico ni en bienestar social, ante lo cual planteó la necesidad de atraer más inversión. Dijo que México desaprovechó la bonanza de precio de petróleo que tuvo en años pasados para invertir estos recursos en infraestructura, y ahora el gobierno no tiene lo suficiente para detonar todos los proyectos que requiere el país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y los pesos y centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Bueno, pues lo tenemos a la compra en 17.82, a la venta en 18.57. Y la bolsa mexicana de valores, que está picando para arriba, ¿no? Pues muy poco, 0.06 unidades, quedando en 45.872.18. Bueno, pues no fue nada, ¿no? 0.06%. Es correcto. Nada de nada. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? Se mantiene en $39.87 el barril. Bueno, y mira que a Pemex, según el reporte de el 2015, le costó extraer barril de petróleo $9.40. El margen de utilidad es de $30 de entradita, ¿no? Uh-huh. Y sí, nos dicen que está quebrada, que no le da para sacar el petróleo. Bueno, ¿qué cuentas estarán haciendo esos funcionarios? Las reservas internacionales se mantienen en $177,653 millones. El oro y la plata, Rubén. El oro, 27,500 pesos la onza, y la plata Libertad la tenemos en 300 pesitos la onza. ¿Y qué tal la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, no? Bueno, pues la tenemos como siempre de manera digital, también www.elpuntocritico.com. Frágil negociación en licitación de hidrocarburos, en la página número 3. Bueno, ahí en el periódico El Punto Crítico, la información de los hidrocarburos va en el sentido de que las empresas ganadoras de las licitaciones que hiciera Pemex, pues simplemente se echaron para atrás, ¿no? Dijeron, ¿saben qué? No le entramos. ¿Por qué? Porque no le tenemos confianza a lo que se está haciendo en esta materia en el gobierno mexicano. Ahí está la información en el periódico El Punto Crítico. Puede usted pedirlo en puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos o acceder a www.elpuntocritico.com y tomar la versión virtual, donde puede usted inclusive imprimirla. Temas de estos que trae el periódico, sin lugar a dudas, son los de la defensa de la ecología, donde el gobierno mexicano, con las políticas públicas que ha establecido, simplemente está poniendo en peligro especies que pueden extinguirse de nuestro planeta. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado en Administración de Empresas Turísticas y maestro en Administración Pública, al diputado federal del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, secretario de la Comisión de Asuntos Frontera Norte del Sur Sureste de la República Mexicana e integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Señor diputado Joaquín Díaz Mena, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio desde Yucatán, y pues sumamente impactados por estos hechos violentos que se vivieron en la costa oriente entre Chilán de Bravo, San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo, causados por el pepino de mar, que es una especie muy cotizada en Asia y que en este momento está en veda y que no se ha dejado de capturar de manera ilegal, de manera furtiva, por grupos de pescadores. Y por otro lado, hay pescadores que cuidan la veda y han estado denunciando al gobierno para que haga la vigilancia, para que se detenga la pesca furtiva. Al no actuar el gobierno, empieza un estilo de autodefensas, como en Michoacán, a salir grupos de pescadores a capturar a otros compañeros que están pescando de manera furtiva, lo que generó balazos, enfrentamientos. Hay un fallecido, hay un herido de bala en la pierna, otro con un brazo destrozado porque le atropelló una lancha, decenas de golpeados, embarcaciones quemadas y en general una pérdida de la paz social. Es el saldo que hay hasta hoy. Lamentamos esta violencia desatada en el mar como si fuera entre piratas, y pues nosotros hacemos un llamado al gobierno de Yucatán, que encabeza Rolando Zapata, para que cumpla con su responsabilidad junto con la CONAPESCA. Y al gobierno federal, ¿no? Porque esta impunidad está dada precisamente por la falta de aplicación de la ley y obliga a los ciudadanos a hacer justicia por la propia mano. ¿Qué propuestas tienes tú, señor diputado, para evitar que esto siga sucediendo en el estado de Yucatán y que permee a toda la República? Que se cumpla con la responsabilidad que tiene que realizar la CONAPESCA junto con la Marina. Como diputado federal del PAN levantamos la voz hace 2 meses con el titular de la SAGARPA, el titular de la CONAPESCA, poniendo los focos rojos en esta parte del estado, diciéndoles que podía estallar un conflicto social por la gente que defiende las vedas, que están respetando la especie, pero en su cara están viendo que otros, víctimas de intereses mezquinos de grupos de permisionarios, que son los dueños de las embarcaciones y los permisos, apoyados además por el gobierno, que solo les importa llenarse los bolsillos de dinero, arriesga la integridad física de los pescadores, pues que están en la pobreza y tienen que buscar el sustento de su familia y que están arriesgando la vida en el mar. Por eso yo creo que el pescador, el verdadero pescador ribereño, pues es víctima de esta corrupción y de esa irresponsabilidad de no regular adecuadamente las vedas, mucho menos llevar a cabo la vigilancia obligatoria que debe realizar la CONAPESCA, la Marina y el gobierno del estado, y que se ven en esta necesidad entonces de enfrentarse entre ellos, lo cual lleva a una anarquía que no debemos permitir los mexicanos en pleno siglo XXI, mucho menos en un estado como Yucatán, que presumen los gobernantes de ser el estado más seguro del país. Pues ahí se está matando la gente en la costa sin que nadie haga nada. Por la impunidad y por la corrupción, sin lugar a dudas. Las leyes, las normas ahí están, ¿no? Pero no se hacen cumplir. ¿No sería necesario, diputado Joaquín Díaz Mena, el que ya se impulsara una reforma a la ley penal como para que los funcionarios públicos que no cumplen y hacen cumplir las leyes y la Constitución se vayan a la cárcel? Porque el hecho de que la nación me lo demande son como llamadas a misa, ¿no? Efectivamente, y sobre todo que en este caso pues está reglamentado que las vedas se deben de respetar. Hay una propuesta inclusive de que haya más castigo el que no respete la veda. Yo creo que aquí hay una responsabilidad que deben afrontar. El gobierno del estado conoce perfectamente los problemas, Eduardo, de la pesca ilegal del pepino, porque no es nuevo. Hace 2 años hubo enfrentamientos, hace 1 año por todos lados aparecen camionetas con pepino ilegal que detienen y no sabemos qué pasa posteriormente, pero parece que hacen oídos sordos al conflicto para dejar en libertad de acción a los depredadores permisionales del pepino. Y por eso las cooperativas pesqueras, que es el sector social, hacen gestiones y nos piden que alcemos la voz ante las instancias federales para que se vigile el litoral y no esté ocurriendo esto. Ojalá que de manera pronta y expedita el gobierno del estado y el gobernador Rolando Zapata pongan cartas en el asunto y pongan un alto. Pues mira, te voy a decir, diputado Joaquín Díaz Mena, que no solo eso basta, habría que legislar al respecto para que los funcionarios que incurren en actos de omisión pues se vayan a la cárcel de entradita, y por el otro lado obligar al Ejecutivo tanto estatal como federal para que implemente políticas públicas para que estos pescadores, si bien no se les va a permitir que vayan a pescar y lleven el sustento a sus casas, bueno, hay que darles otras formas de obtener ingresos y de trabajo, ¿no? Mientras no haya estas oportunidades, simplemente va a ocurrir lo que está ocurriendo en el estado de Yucatán. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en la Cámara de Diputados para promover estos cambios y que no siga la impunidad y la corrupción? Coincido totalmente contigo, Eduardo, la anarquía no le conviene a nadie y creo que esto tiene que legislarse y tenemos que avanzar para meter orden y que prevalezca la paz social en las comunidades, principalmente en los puertos de Yucatán, que hoy están viviendo el miedo y las amenazas de unos contra otros, lo cual no puede ser. ¿Para cuándo veremos un punto de acuerdo, que subas un punto de acuerdo en la permanente o en la extraordinaria, para que se toque este tema y metan las manos todos los legisladores, ¿no? Porque este problema está ahorita en Yucatán y puede permear al resto de la República. Mañana mismo le hemos pedido, yo no estoy en la comisión permanente, pero la coordinación del grupo parlamentario del PAN, le hemos pedido que mañana se toque en la comisión permanente para meter un punto de acuerdo, para hacer un llamado de atención a la autoridad federal en este tema. Y es que si no lo hacen de esa manera, vamos a ver grupos armados que van a pretender defender los derechos de la veda, y por el otro lado, grupos delincuenciales que van a estar atentando en contra de estas especies protegidas. Diputado, creo que es importantísimo que se tomen acciones todavía mucho más fuertes. Lo que dices ya está ocurriendo, no va a ocurrir, ya está ocurriendo en este momento. Además, asustados por quienes compran el pepino, por quienes están con los intereses metidos en esto. No les interesa poner en riesgo la integridad del pescador, eso ya está ocurriendo. Bueno, pues el tema es, sin lugar a dudas,